Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Stop. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado auditorio. Estamos aquí en su programa Observatorio Humano, ahora contando con la presencia estelar de nuestro ex ingeniero Elis Rapound y por fin, después de unas largas vacaciones, el maestro Gabriel Arios y, como siempre, allá en la consola de grabación, el ingeniero Jacobo Monraz. Y pues ahora esperemos que se arme buen el debate aquí. que es la idea del programa, ¿no? Es decir, no venimos aquí a escuchar música ni a... Bueno, un poquito, ¿verdad? Acabamos de escuchar a esta canción de los Pixies que el maestro Aquilario no conocía. No. Y pues es como representativa de una época, ¿no? ¿Verdad? La época que yo llamo la generación perdida, ¿verdad? Que pues se extendió pues a finales de los 80s, ¿verdad? Principios de los 90s, que es esta pues esta agrupación de Pixies, ¿verdad? ¿Dónde quedó mi cabeza? ¿Dónde está mi mente, ¿verdad? Y pues les proponía aquí pues retomar el tema que tratamos hace dos semanas, en lo solitario, acerca de la corrupción, ¿no? Y ya ven que pues ahorita está de moda pues la guerra a la corrupción, ¿verdad? Y la famosa frase traída de pues del populacho de "me canso ganso", ¿verdad? Uh-huh. Y pues a qué se refiere nuestro presidente, de que pues esta es una lucha a muerte, ¿verdad? Contra la corrupción. Pero pues yo ya comentaba, bueno, ¿qué es lo que se corrompe exactamente? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la corrupción y que la guerra a la corrupción, ¿no? Se corrompen las personas, que yo eso es lo que pienso, existe una corrupción, o lo que se trata de, yo veo que de lo que se trata es como de depurar las instituciones, ¿no? Es decir, que pues igual la gente puede tener las peores aberraciones en su vida privada, pero pues las instituciones pues deben ser como muy limpias, ¿no? Y pues un poco esa idea, ¿no? De que pues ya aquí mismo habíamos hablado del narcoestado, ¿verdad? Que es una corrupción del Estado. Y pues el Estado visto pues en esta perspectiva como conciencia colectiva, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de corrupción, ¿se corrompe la conciencia individual o la conciencia colectiva? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer, verdad? Porque pues al final de cuentas, pues como que el señor Obrador no pone límites a su discurso y pues a veces uno podría pensar que se quiere meter un poco con la vida, pues un poco, ya sabemos que es desmadrosa del mexicano, ¿no? Y pues, no sé, ahora pues lo bueno de tener aquí interlocutores inteligentes. Y como digo, aquí somos profesionales del comentario, comentarios inteligentes y responsables. Y pues no sé, ¿qué opina usted, maestro Larios, acerca de la corrupción y todo este irindongo que se está armando, ¿verdad? Que pues apenas está empezando la guerra contra la corrupción, ¿verdad? Ahora sí parece que va en serio. Se me ocurre primero imaginarme en ese sentido a la corrupción como si fuera una piñata, ¿no? O sea, como que todo el mundo le está tirando a la piñata de la corrupción. O incluso como una nube que flota y mira, ahí va la corrupción, ¿no? Ve, la observa, cómo pasa, ¿no? Y hazte un lado, no nos vaya a tocar, ¿no? Como un ente abstracto que subsiste, ¿verdad? Por ahí. Pero la corrupción no es algo fuera del sujeto, del individuo, ¿no? Hace unos instantes, para los que siguieron el curso de la programación, escuchábamos La Perorata y se hablaba precisamente acerca de algunos pecados capitales, ¿no? La envidia en este caso correspondía, ¿no?, el tema de hoy. Y desde luego... siguiendo ese orden, digamos, secuencial, pues la corrupción no es algo que esté flotando por ahí, ni es algo que me puede tocar o no tocar. La corrupción es el sujeto con sus pasiones, con sus deseos, con su forma de ver la vida y su forma de defenderse en la vida, y en algunos la forma de defenderse se llama valemadrismo, ¿verdad? Y bueno, tendríamos que partir de lo que es la concepción del sujeto, del individuo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que cuando en este nuevo discurso político, y en otros también, pero más en este, que cuando se habla de la corrupción, se quisiera sugerir que es como algo que está allí, ¿no?, y que está fuera de... que como puede o no tocar, no sé, como hasta cierto punto que trasciende a las personas, que está fuera de, y la corrupción no es más que una serie de, insisto, de pasiones, ¿verdad?, algunas malas vidas que bueno, habría que checar cuál es más grave, ¿no? Pero todo obedece a eso, pienso, a una rapacidad, diría yo, innata, natural del ser humano, ¿sí? Sí, como es bueno, también es malo, es depredador, ¿sí? Y la corrupción tiene que ver con eso, tiene que ver con la envidia, tiene que ver con la gula. El egoísmo. El egoísmo tremendo, totalmente el egoísmo como punto de partida en la concepción del mundo, ¿no? Y es algo totalmente, por lo pronto, escaso, parcial, ¿sí? Por lo pronto, porque no puede ser todo eso. A mí me gustaría decir algo, me quedé en estas dos imágenes que planteas al principio del discurso, donde hablas de la corrupción como una piñata, y entonces pensé en todos los niños queriendo romper la piñata para quedarse con el premio que hay dentro, no solo en el objeto de la piñata, pero después de eso planteas una nube, y la nube ya no me toma tanto sentido, porque en la idea de la nube dices que lo vemos pasar, y me parece que esta imagen se contrapone con la otra, donde en la piñata queremos ser parte, jugar y aparte la recompensa, uh-huh. y que me toma sentido con esto último que cierras, como decir que es nuestra tendencia. El niño tiene la tendencia a jugar, al disfrute, nuestra alma tiene la tendencia al placer, al uh-huh. gozo, y por eso es tan fácilmente corrompible, ¿no? Porque para nosotros es, de repente, es más sencillo acercarnos a aquello que representa un placer inmediato que saber que tenemos que trabajar para lograr algo. Y la corrupción, desde ese sentido, representa un placer inmediato, ¿no? Una manera fácil de obtener algo, ya sea uh-huh. porque tú corrompas al otro para obtener algo o porque te dejes corromper. Uh-huh. Ahorita que estaba leyendo un verso aquí de una hoja que dejaron aquí, me dice, corrupción, ¿no? ¿A dónde irás que no haya un deseo, no? Y usted, ahorita lo saqué de esta línea que está aquí chida. Yo le cambié porque es como abrir la Biblia, ¿no? Sí, y ahí viene. O sea, en serio, la corrupción va a donde hay deseos. Sí. Y yo creo que el que va maquilando ese deseo es la avaricia. O sea, realmente es codicia, la codicia. Bueno, esa codicia que hablaba Buda. Pensando en los pecados, la soberbia. Ah, es el pecado raíz de todos. Claro, ¿no? Entonces la soberbia es todo lo que de ahí nace todo. Obviamente la soberbia está amparada por un ego, como decía el H, un ego tremendo. Ajá. ¿No? Es la que creo que sería la número uno en ese sentido, ¿no? Bueno, don Juan habla de la importancia personal como el núcleo de lo que somos y de lo malo que podemos llegar a ser. Pero ahorita me surgió una idea de cuando estaban hablando de la tendencia natural de la mente humana hacia a la entrega y hacia el deseo, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo decía Buda. Y me queda esta idea de que desde hace al menos unos 5,000 años, digamos, hay una tendencia, pues no digamos extraterrestre o divina, pero es esa idea de como de ir educando al chango, si me refiero. O sea, le vas poniendo como, digamos, unos límites a esas tendencias de la mente, ¿no? Porque, por ejemplo, yo imagino que en alguna época anterior, pues, los changos se entregaban libremente al amor libre y mataban al que se dejaba, el más débil y todo ese tipo de cosas que de pronto vemos que, o sea, el caso ese de los 10 mandamientos, no es único, ¿eh? En todas las culturas vemos que llegaron dioses, héroes, sujetos raros del espacio a dar esas reglas y a poner límites a lo que podía o no hacer, digamos, el ser humano, ¿no? Y es un poco esa idea, ¿no? De que, pues yo siempre he criticado el capitalismo porque es como el ultraliberalismo de todas esas ideas, ¿no? O sea, anteriormente pusieron trabas a que se degradara, digamos, la mente, el ser humano. Y de pronto triunfa el capitalismo y su paradigma es ese, ¿no? O sea, puedes hacer de tu vida un papalote y no tiene consecuencias porque ni siquiera existe un Dios que te va a castigar y cosas de esas, ¿no? Entonces vemos que hacen apología del mal, del egoísmo, de la codicia como algo consustancial a la vida moderna, ¿verdad? Y inclusive me acuerdo de esta canción desde que hacen elogio del orgullo como algo bueno, ¿verdad? Y dices tú, bueno, o sea, esos son los valores del capitalismo, ¿verdad? Y ahorita, pues, lo que decíamos, el nuevo régimen está, pues, proponiendo una nueva ética, ¿verdad? que pues está como medio corrompida. Y por fin, después de un buen rato, damos aquí la bienvenida al aquí al titular del programa, por cierto, el oye, el maestro, los que están de festejo son la perorata, pero donde hacen la fiesta es en Observatorio Humano, ¿verdad? Ya lo sé, qué chido. Estamos celebrando, ¿cuántos años de la perorata? Okay. Son 100 programas y en años serían como 2 años. ¿Como 2 años? 2 años. 100 programas. 100 programas. Órale, pues no es cualquier cosa, ¿eh? 100 programas es algo. Y sobre todo solos, ¿no? Y ya sin que nadie nos escuche, eso es lo interesante, fíjate. Pero a ellos sí los escuchan. Observatorio Humano no nos escuchan, a la perorata sí. Nada, pero lata sí. Nada más echando sí, pero rayos, es público cautivo, o sea, ahí hay corrupción seguramente, o sea, les han de dar una feria a los... Sí, es un programa clientelar. ¿No? Mira, claro, claro, porque sopórtalo. Los de la perorata tienen putos. O sea, tienen para... que dar, ¿verdad? Claro, claro. Pero Observatorio Humano, pues no más ahí. ¿Qué? Pura especulación. Ahorita voy llegando y dice Lachi que no existe Dios. Que, o sea, no, no, esa es la filosofía de racionalista. Yo sí creo en Dios, un Dios superior. De hecho estaba... No, pero los racionalistas creen que la razón es Dios. Bueno, tenemos saludos. Es... Tenemos saludos. ¿Ah, sí? Saludos de Marco Antonio Gabriel, que dice que arriba el chamuco. Ah, sí, claro. Bueno, pues él... Marco Antonio, dije saludos, se emocionaron y luego dije que eres tú. Marco Antonio. Saludos para ti. Un feligrés del chamuco. Marco Antonio. Pues qué chido que celebran 100 programas. Y en todos hablando de ondas psicológicas, ¿sí, verdad? Pues todos psicoanálisis y literatura. Y otro de nuestras como filosofías, o de, por decirlo de alguna manera, no hemos repetido ni un título, ni un tema lo hemos repetido. Y tampoco ni una canción. Bueno, quizás 5 canciones habremos repetido, pero la idea es que siempre traigamos canciones nuevas sin repetir. Órale. No, pues... Oye, y ahora... ¿Y tú a ver qué? No, pues Observatorio Humano, la verdad es que seguimos improvisando, ¿verdad? Como queriendo encontrarle... ¿Qué? Sentido a todo y nada. El no, qué, por nada, qué, nada. Para qué, dónde, cuándo. Porque, por cierto, yo no sé ni cuándo ni a qué horas. ¿Cómo? Empezó el programa de Observatorio Humano hablando de la gardenia, hazme el favor. ¿De la gardenia? ¿Hablamos? Tú, el primer programa que tuvimos... ¿Sí? Hablamos de la gardenia. Que aquel, tú me invitaste. Sí, aquel bar. Y yo me resistí, dije que no podía ser. Sí. Yo de lo único que te puedo hablar, te dije, es de la gardenia. Sí. Y te fuiste al programa, es aquí, pues. Precisamente, sí, precisamente aquí. Y hablaste de la gardenia, de los besos de sí. Por cinco pesos. No, de los, pesos. De los 5 pesos por un minuto. Por un minuto de caricias. Sí. A propósito, ¿no van a celebrar los 100 años de programa o los 50 años? De por la Santa María. De lo que se hace alusión en esos tiempos, a la fecha pienso que hemos evolucionado, pienso, porque ahora me entero que en algún en el DF, Isra nos podría desmentir, tienen credencial que te permite abordar el transporte colectivo y toquetear. ¿Cuánto valen? Acercarte. Habría que hacer una valoración a ver si tienes el perfil, ¿verdad? O sea, si es una PG tarjeta. ¿O te la dan junto con la del INSEEN o qué? Y bueno, tú es una PG tarjeta del bienestar. Tú concertas para que veas que Dios existe. Una cita. Abordas el metro, el transporte, no sé, derecho donde necesiten, y llevando réplica, llevando todo el ritual del juego erótico, desde luego, sí. Qué bien, ¿no? Aderezado con el toque de moralidad y de todo eso, ¿no? Y esconderte y como que... Se me hace bien chido eso. Está muy chingón, está muy chingón. Que tú puedas subirte al metro sabiendo que te pueden toquetear o que puedes toquetear. Pues, eso y, vas, que no, y que no va a ocurrir nada, pues, ¿no? Pero son, le llaman... Roces concienzados. ¿Roces consentidos o consensuados? Sí, claro, qué claro. Chido. Claro, sí, hay un grupo, claro, hay un grupo, no, claro, hay un grupo en claro. Internet donde se ponen de acuerdo. No, yo lo único o sea, que quiero decir. Y sí, puedes pasar con tu boleto del metro la por tarjeta, favor, no. Pero ya te contactas con la otra persona por medio de la red y no se conoce. Eso ya es lujuria, ahí. Oigan, espérense, mira, estamos en el programa, rojo, estamos hablando en serio. Ya pasamos de... bueno, eso yo sabía. El asunto es que de ese tiempo a la fecha, pues hemos evolucionado, ¿no? Bueno, oye, pero a ver, nada más una pregunta, ¿estamos en la perorata o estamos en Observatorio Humano? No. ¿O ya se perdieron las fronteras? Es que realmente son como Caín y Abel. Ah, ¿sí? Nosotros somos Caín, obviamente, ¿no? Yo creo que sí. Sí, ellos son Abelitos. Bueno, entonces, pues, estamos en la parte de la corrupción. Sí. Estamos en el tema de la corrupción, pero estaba chido el tema, ¿no? Sí, hemos evolucionado porque antes eran 5 minutos. Allá en México se llaman table y te dan toda una canción, ¿verdad? Toda la canción. Yo, güey, siempre he querido pedir el himno nacional, pero no me dejan. Pues, está más larguito. Está más largo. El guapango de Moncayo. Que... mínimo. Nada más es una canción, pero bueno. Siempre bueno, canciones de Génesis que duran media hora. Ah, puede ser. Una, para el otro sí, voy a pedir esa. This is the end de los dos. Evolucionaba, ¿no?, en el tiempo. Oye, ¿y entonces qué? Pues, ¿qué? Ah, estamos en la corrupción. ¿En la corrupción? El tema. Puta madre. Otra vez con el asunto de la corrupción. Yo comentaba en el programa Monólogo de que me dejaron hacer. Sí. Y retomo nada más esas ideas de que, pues, básicamente todo surgió de, pues, nuestro presidente muy ocurrente, ¿verdad? Y su ganso, que ya está empeñado en... ¿Me canso ganso? Sí, ya está empeñado el ganso en que tiene que acabar con la corrupción. Y a mí les decía que me recordaba un poco esa historia de Hércules y los trabajos de Hércules. Uno de sus trabajos, creo que fue el primero, fue limpiar los establos de Augeas, que era un rey que tenía unos animales y pues... Y eso es como el símbolo de la corrupción, ¿no? De que ahorita el maestro hablaba de que pues se nos quiere hacer ver la corrupción como una nube que pasa y nos avienta popó, o como una piñata en la que todos queremos romper la piñata para ver qué hay adentro. Pero en realidad, pues, esa idea también hace metáfora, ¿verdad? De que pues, la sociedad es que, ya es un establo y se requiere un esfuerzo sobrehumano para limpiarlo, ¿no? Como que medio recuerdo que el tal Hércules fue medio inteligente y desvió un río y con el río limpió todo el establo, algo así, ¿no? Pero eso es más bien como metafórico, ¿no? Esa idea, sí, de enfrentarse a una gran podredumbre. Perdón, pero... tratando de conectarme con eso, me llama la atención la diferencia de un discurso, ¿no?, y de otro. Estamos ante un discurso político, cuando se nos dice que se va a acabar con la corrupción. Fox dijo que en 15 minutos arreglaba el conflicto en Chiapas, ¿no? Calderón, de hecho, ese era el lema. Calderón de pidió de... 100 días, ¿no?, para que su gobierno se empezara a manifestar y no se manifestó hasta que explotó la guerra contra los narcos, ¿no? La famosa guerra o la política de concesiones y todo el conflicto, ¿no? Pero son dos discursos, el discurso político y por otro lado el discurso, vamos, eminentemente crítico. Yo lo llamo la crítico, pragmática, o sea, el discurso que ya lo avala una, ¿qué te diré?, una concepción psicológica, filosófica, económica. Ya estás, o sea, hablando de AMLO, ¿no? Okay. Sí, sí, cuando sí. AMLO, cuando, sí, pero cuando AMLO distinto, habla de acabar con la corrupción, pienso que estamos en un discurso eminentemente político, nada más. Sí. Y tiene su, aunque conlleva metáforas el discurso político, se auxilia de eso porque es muy atractivo llegar con expresiones así metafóricas o figurativas, ¿no? Pero hay que tener muy en claro que el propósito es muy, muy limitado o muy preciso, muy objetivo, ¿no? Es persuadir nada más, ¿sí? Persuadir, convencer. Sabemos, de ahí empezó pues mi intervención, de que la corrupción es algo más, ¿no? O sea, es mucho más, o sea, obedece a cuestiones que están muy enraizadas en el sujeto y el discurso político lo que hace pues es así como más o menos aprovecharse, apaciguar o crearse un objetivo, qué sé yo, pero la corrupción es algo que, de entrada, aparte de que es algo, como ya lo manifesté o lo expresé, pues es algo que viene desde que el hombre se reúne. Pero aguas, porque vas a caer en lo que dijo Peña Nieto, ¿no? O sea, que es la condición humana. Entonces, no, espérame, ¿no? Está como justificando. Sí. No, es que en todos lados se da. En cierto modo, ¿verdad?, es falaz, ¿no? Es parte consustancial. A mí me parece que la corrupción, o sea, mientras seamos corruptos en México y nos percibamos como corruptos, porque hay quien dice que está en nuestro ADN, ¿no? Cultural. De mexicano. Yo recuerdo es terrible, porque está en nuestro ADN. Todos. Eso sí. Es lo que decían. Y aparte y era de la diabetes, que es la manera popular de decirlo, ¿no? Aquí en México, de que bueno, aquí se da corrupción y pues todos participamos en ella. ¿Verdad? Sí. Y aunque el que no quiera y el que no quiera, pues... Pero si aceptamos eso y si aceptamos que es como inevitable en nuestro ADN, pues entonces mejor pensemos cómo sublimamos la corrupción, ¿no? Y cómo la hacemos chida, pues. Que era un poco lo que funcionaba en el viejo régimen. O sea, era una corrupción que funcionaba socialmente. Controlada. Que todo el mundo decía, todos robamos, a todos nos toca, a unos poquito, a otros mucho, pero no era, era una especie como de política fiscal distributiva, ¿verdad? Mm. La corrupción. Pero, por otro lado, o sea, mientras seamos corruptos y nos percibamos como corruptos, me parece que seguimos en la premodernidad en México. Que no alcanzamos la modernidad. O sea, porque la modernidad es Estado, leyes, instituciones, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde empezaría ese Estado, bueno, leyes? A mí me parece que lo que está haciendo López Obrador, digo, pues... claro, uno siempre sospecha y tiene dudas porque pues, hay mucha gente. Por ejemplo, aquí en Jalisco hay gente totalmente revisable, de gente de Morena, ¿no? Incluido el superdelegado, Carlos Lomelí. ¿Cómo no? Muy revisable el tipo. Y una Claudia Delgadillo, y, o sea, gente muy corrupta, la verdad. Sí. Entonces, pues uno duda pues de todo esto que se llama cuarta transformación. Pero me parece que Andrés Manuel López Obrador es un tipo muy valioso, ¿no? Que se toma en serio como presidente, como jefe de Estado, y que tiene un discurso muy pertinente, a mí me parece, el discurso, ¿no? Y creo que es mucho más que un discurso político, me parece que es un discurso social, lo cual rebasa lo político, ¿no? En estricto sentido de lo que puede significar político. Pero, y me parece que la invitación que él hace es muy valiosa, y creo que tendríamos que tomárnosla en serio todos los mexicanos, ¿no? O una gran cantidad de mexicanos. Es decir, sí, de veras no podemos dejar de ser corruptos, que, o sea, y de veras no le podemos encontrar ganancia al ser honestos, porque se trata de eso, se trata de cómo, o sea, porque al final el asunto es económico, pues, ni siquiera es moral. O puede ser moral en términos deontológicos, pero es económico en términos de consecuencialista, ¿no? Es económico el asunto. Pues es lo que yo estaba comentando, ¿no? Que no sé, como que yo oigo en el discurso de Obrador así ciertas ideas de que, pues, está tomando por un lado lo que tú dices, lo económico, el Estado y las instituciones, y por otra parte quiere educar a, ¿quiere a las educar? Masas, o sea... Pero está bien, sí, porque está comprometido en elevar el nivel de la conciencia. Sí, sí, sí. Eso a mí me parece muy loable, pero bueno, eso es como una labor de un dirigente religioso, ¿no? Por ejemplo, yo en ese programa, bueno, parece, hablaba, ¿te acuerdas parece, de Quetzalcóatl, que era tanto jefe militar como sacerdote, sí, y guerrero, ¿no? Pero aquello era una teocracia, pues, ¿no? A mí me gustaría decir algo. A ver. Pensaba, tú comienzas un poco debatiendo esta idea de que entonces si aceptamos la corrupción como algo que es una tendencia, tendríamos que normalizarlo, pensar que se acepta en ella, ¿no? Pero sí me parece que podríamos no pensarnos como corruptos y asumirnos como corruptos, uh-huh, sino sí pensar que hay una tendencia hacia cierta parte y sí, a lo mejor hacer algo creativo con ello, como lo podría hacer el artista, y desde ahí la educación es básico, ¿no? Pero entonces hay que pensar que le estamos hablando a cuántos millones de mexicanos y cuál es el nivel de educación y el trabajo enorme que se tiene que hacer, y que esto entonces no es una cosa de un día para otro, pero sí el venir consciente de ello y de esta condición tendría que ser lo primero, no para conformarse y para aceptarla, sino para saberla. Sí, y lo otro, no puede haber combate, ahí hay un punto flaco en AMLO, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es flaco en muchos sentidos, o sea, una debilidad, porque cuando él dice vamos a combatir la corrupción, pero perdona al pasado, no, espérame, cabrón, pues entonces, ¿no? Claro, hay una debilidad, o sea, eso debilita su actuar, pero también evidencia su debilidad, no, porque si se les echa encima a estos cuates, lo van a matar, no, o le van a hacer un daño. Y ya ves que, ¿no?, le armaron su circo en la mañana, de que, pero, bueno, eso es... Es un poquito el juego sofístico, ¿no? O sea, todas las reglas son malas, incluso esta. Aunque entonces, yo... Entonces, Yo pienso que es el juego del lenguaje, ¿no? Y sí, sí, los diferentes discursos, sí, los diferentes discursos, el contexto, el oyente, a quién va dirigido, ¿no? En ese sentido, bueno, sí, coincido contigo, Ramiro, que lo que está haciendo es acertado, es asertivo, sí, ¿no? es también, como dijiste, bueno, no utilizas prudente, pero creo que también por ahí va. Pertinente, dijiste, sí. Y creo que es pertinente, sí, efectivamente, es algo así. O sea, yo creo que el cuate, por eso también utilicé el término invitación, ¿no? O sea, como uh-huh. que nos invita él uh-huh. a transformarnos, aunque esto parezca propagandístico, ¿verdad? Pero él está invitando a los mexicanos a una transformación y me parece que es necesarísima, ¿no? De un tiempo para acá, de un tiempo reciente para acá, yo sí he percibido, sí he notado en la atmósfera, pues, social, una especie de pago por ver o de como en la baraja, ¿no? O un abstenerme por lo pronto, un aceptar qué, hacer la fila de aunque hasta no verte Jesús mío, o sea, claro. Sí he visto eso y es bueno eso porque eso refleja que hay una representación, hay presidente, pues, ¿verdad? Pues claro. No, se notaba en el anterior y además, régimen, oye, o en las anteriores regímenes que 40 no había eso. Desde hace 40 años no escuchábamos hablar de nación, de patria, de pueblo, etcétera, etcétera, que pueden ser términos muy abstractos, abstractos, muy debatibles, revisables, todo, pero que son una referencia conceptual, o sea, peor es no tener ninguna referencia. Y entonces, cuando no tienes ninguna referencia, pues todo se vale. Y ya vimos a qué nos llevó el todo se vale. Al crimen, ¿verdad? O sea, al crimen, ajá, tan, tan. Ajá. Y un crimen generalizado, inculturizado, normalizado, visto como éxito. Normalizado, en la medida en que ya ni asombro tenemos, ¿no? Claro. O sea, pueden venirse otros trailers, pueden venirse otros, qué sé yo, y no es porque lo deseemos, pero nuestra capacidad de asombro está deteriorada. Aunque creo que ya no, fíjate, creo que con esto hay una expectativa. Sí, con esto digo, hasta eso hemos ganado ahora, porque la aparición de un tráiler, sí, o lo que pasó en Hidalgo con el incendio sí, ¿no? Terrible. Que ya son más de 100. O sea, ya no lo vimos como algo normal, ¿no? Nos volvió a simbrar eso. Claro. Y ya no nos simbraba nada. Yo aquí me gustaría traer a colación este concepto que yo manejo de la conciencia colectiva, y ahorita que hablabas acerca de pues estos términos antiguos, ¿verdad? De que el Estado y todo, sí, eso, pues eso es eso, ¿no? Otros, es una conciencia colectiva, y esa es, pues, digamos, la forma en que se manifiesta, pero lo que dices y que ya muchos también místicos hablan es de que México está despertando, un despertar de la conciencia, ¿no? Entonces, pues esta, pues no es tanto una conciencia individual lo que dice, sino una conciencia colectiva. Ya nos sentimos parte de un colectivo. Y pues a lo que yo veo en el discurso de Obrador, pues más bien es como un intento de cortar lo pernicioso, lo más pernicioso de que se pueda de la corrupción, pero en beneficio de la colectividad, ¿verdad? Y pues en ese pues sentido, pues ahí. Mira, lo lamentable aquí es que a ver, la gente que nació, el neoliberalismo comienza en el 83, con Miguel de la Madrid. Ahí comienza a asomar y se va configurando. Que decía, ¿no?, que su lucha era contra la corrupción. Sí, sí. Lo que yo llamo la generación perdida. La renovación por cierto, moral. Esa generación perdida que tú refieres. De hecho, yo soy esa generación perdida, por eso hablo de esa. Sí. Yo crecí en los 80s y tuvimos un montón de promesas que nunca fueron cumplidas. Pero ojo. Se atacó la corrupción. Pero espérame, H, pero tú todavía tuviste promesas. Y date por afortunado. Porque era de la clase media. Pero la gente, no, por ¿cuándo naciste? ¿En qué año? Como en el 70. ¿Cómo que como en el 70? No, pues ¿en qué año naciste? Exactamente. No, la neta. No, en el 68. Ok, naciste en el 68. La gente que nació en el 83, 84, 85, de ahí para acá. Esa es la generación X. Ya no tuvo ni promesas, maestro. Su única promesa fue tecnológica, pero ya no tuvo promesa social, ninguna. Al contrario, tuvo, ¿qué será lo contrario de promesa? O sea, voy a hacer una barbaridad lingüística, ¿eh? Tuvo despromesas. ¿Por qué? Porque le desmantelaron todo el Estado, le desmantelaron todas las instituciones, bla, bla, bla, bla, bla, le desmantelaron todo el discurso, se abandonó el discurso de la Revolución Mexicana, el discurso de Estado, nación, patria, pueblo, etcétera, etcétera, comunidad, y entonces todo era mercado, mercado, mercado, mercado, mercado, y tecnología. Esta generación, o estas dos, no sé cuántas generaciones del 83 para acá nacidos, no tienen puntos de referencia para valorar lo que era antes. Lo que era antes y AMLO y todo esto. No tienen ese problema. A mí me suena, tú estás diciendo, o sea, a mí me suena, ¿no? O sea, yo realmente es que sí, todo lo que recuerdo en campañas políticas o por lo que se vota es por mejores servicios, más tecnología, más cosas. El desarrollo, ¿no? ¿Verdad? La eficiencia. Sí, pero no. Pero ¿cuándo te hablaron de justicia social? Eso no, pues no era necesario, ya teníamos ya todo. Ya no era necesario, ¿no? Entonces, digo, estamos siendo sarcásticos al decir que ya no era necesario, irónicos, ¿no? Porque por supuesto que era necesario. Sí, ¿no? Pero no. Pero eso lo desmantelaron. Y cuando tú desmantelas ese discurso, desmantelas las referencias y los valores con cuáles medir la realidad, maestro, que estás construyendo. Por eso llegamos al todo se vale. Yo estoy muy contento de que el H nos haya invitado a su programa. Sí, hombre. La verdad. Oye, es como el Guaidó, es como el Guaidó del de Observatorio Humano. Exactamente. ¿Verdad? Ya me estaba diciendo aquí como inmaduros. Sí. Yo te lo agradezco de veras. No te digo que infinitamente porque no sé qué onda con el infinito, pero sí te lo agradezco de veras. Espero que la próxima semana nos sigas invitando. Hubiera preferido que hubiera alguna paga de por medio, sobre todo ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Pero un apoyo directo desde Moscú, ¿verdad? Y desde Beijing. Espero que así como Carmen Aristegui fue reinstalada, pues nosotros seamos condecorados por este programa, porque sí, yo sé que te primero hacer un programa en donde sabes que no te escuchan, o sea, no es fácil, no es fácil. Tratar de ser crítico y tratar y objetivo y subjetivo y todo, dogmático y todo, y a sabiendas de que nadie te escucha, Israel, esto es algo más allá de lo metafísico. Es realmente que nunca... lo que venimos aquí no es hacer radio, sino a pensar, ¿no? Exactamente. O sea, pensar, sí, porque estamos pensando, sí, en voz alta. Sí, sí, sí. Está bien chido, ¿no? Bueno, que de repente su pensamiento parece una queja. Ay. Pero esa es la condición humana, ¿no? Gabriel me lo había dicho de otra manera, me dijo, como que son estados de ánimo. Son estados de ánimo, sí, sí, sí. Pero ¿qué es el ser humano sin una sucesión de estados de ánimo, verdad? Sí, hombre. Muchos negativos, otros positivos. Sí. Es que feroz es el silencio cuando se oculta. Mírame las tejas. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que soy improvisación. Lo que pasa es que y estás pensando así en voz alta improvisando, ¿no? Lo que pasa es que Isra tiene aquí, ¿cierto? Cuando estás en silencio tienes algo que decir, es feroz. Es que tiene aquí ante sus ojos la Biblia latinoamericana. No, son unos versos tirados. No, también el silencio es una forma de comunicarse, ¿no? Sí, o sea, claro. Y hay una acción feroz. Claro, por supuesto que sí. El silencio es una forma de opinión. No, lo leí. Sí, ojalá estuviera aquí Rulfo, ¿no? A ver qué opinaba al respecto, ¿no? ¿Pues él quería hablar de fotografía o de pisto? Sí. Odiaba hablar de literatura, Rulfo, cabrón. Sí. Sí, le callaba. Interpreta mi silencio. Bueno, pero para dejarlos interpretar un poco lo que acabamos de decir, ahora pasamos a la rola siguiente, sugerida por el maestro Larios, y que es de Cerati, que escuchábamos que originalmente era de su compatriota. No, yo lo que sugerí es una canción de las más viejitas de Soda Stereo. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? La de Trátame Suavemente. Trátame Suavemente. ¿Pero que era dedicada de para quién, Isra? ¿Dedicada para quién? No, me acordé del rollo de papel. Que la soledad se esconde tras sus ojos, y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Este programa de la corrupción. Ajá. Probablemente de manera circunstancial, como Isra está leyendo los textos de la Biblia, ¿verdad? Tocamos el tema de la corrupción y por ahí salió el tema de la escatológico. Exacto, de la popó. Pues es que tiene que ver, ¿no? Tendría que ver. La corrupción es caca mental, ¿no? Es caca cultural. Es el derecho de la humanidad. Sí, caca cultural, sí, ¿no? Pero entonces estamos en una etapa cacofónica, o cómo decirlo. O sea, como que nos encanta, ¿no? Nos regodeamos, ¿no? Francisco, y luego sí te acuerdas de... Estaba en una etapa anal, y yo lo pienso que anal. Ah, ahí está, ya luego mira la relación. Obviamente que tiene que ver con la envidia, la gula, la... Pues con un montón de y la inmadurez, ¿no? De pecados capitales, ¿no? Sí, exacto. Yo decía de cómo en cierto momento de nuestra infancia se nos permiten un montón de cosas y llega otro momento donde se supone que tenemos que ser conscientes, y de ahí esta evolución del sujeto, de distinguir y tomar una decisión en cuanto al camino de lo que es recto o de lo que es bueno o malo que nos han puesto ahí, ¿no? Pero esta inmadurez de no quererlo hacer y no asumir las consecuencias, entonces nos lleva a un montón de actos fantasiosos, como es pensar en que la corrupción es un acto que nos va a acercar con mayor facilidad hacia este objeto del placer. Sí, sí, por eso, y fíjate cómo aquí hablamos de inmadurez psicológica, y yo hablaba de premodernidad, ¿no? Porque luego la modernidad, el asunto de vamos construyendo Estado, con yo leyes, hablaría incluso con instituciones, con aquello, etcétera, etcétera, es madurez. Pues si me permiten social. La metáfora, yo hablaría de un hedonismo trasnochado. Pues no, porque estamos trasnochados bien chingón, bien divertido. Sí, no, yo creo que nihilismo trasnochado. Es decir, porque a estas alturas de la historia, cabrón, que sigamos en todo se vale, está cabrón. Después de todo lo ocurrido en la historia, cabrón. Pero es eso, se olvida la historia, no se sabe la historia. Porque se repite, se repite porque se olvida. Pero uno mismo quiere olvidar su historia el día a día, y entonces si uno no es capaz de aceptar su historia, ¿cómo aceptas la historia universal? Pues es que yo creo que ahí también pues hay una gran falla de lo cultural, de la educación, etcétera, etcétera. O sea, esta invitación que tú dices entonces que nos hace el señor presidente es una invitación muy cabrona, ¿no? No, pues claro, es tremenda. Y más cuando la sociedad capitalista te está lanzando hacia esta sociedad hedonista de la que habla aquí. Es evidente que él tiene muy claro lo que sería un presidente y lo que sería un estadista. Y un estadista... Él se asume como estadista. Exactamente, está asumiendo esa responsabilidad de lo tan difícil y complejo que es esto, ¿no? Ahora, recordemos que... Y lo está empezando, y carajo, si está empezando... pues hay que arriesgarnos, ¿no? Y recordemos, ¿qué nos puede pasar? Y recordemos que Estado no es solamente gobierno, es territorio, es población. Ahora sí que el Estado sí somos todos. Además, sí, o sea, todos somos el Estado. Ahora que hablaba de la conciencia colectiva, ¿verdad? Y ahora que Venezuela sea una potencia petrolera y... Sí. ¿Verdad? En manos racionalistas, capitalistas. Entonces sí. Nosotros como vamos, como la tortuga y Aquiles, ¿verdad? Vamos tras de Venezuela, ¿eh? Pero Venezuela va a mejorar, y cuando mejore, pues nosotros vamos a mejorar también. Pues a propósito de ese tema, no es que a mí me gusta ser así, o será que tengo esas ideas como muy catastróficas, pero dicen que México, pues nos están llevando venezolizar aquí. Pero lo que pasa en Venezuela, ¿no? a mi punto muy personal de vista, es que se está siriaizando. Está pasando lo mismo que en Siria, y comentaba eso de que ahorita ya se desató la guerra por el petróleo, por la gasolina. Y ¿no? Lo bonito sería que México se mexicanizara, ¿no? Que dejara de ser tan gabachilandia, ¿verdad? Sí, pero ¿te acuerdas cuando decían, se está colombianizando el país? Ahora dicen que se está venezolizando. Claro. Y al rato todos vamos a hacer Siria, ¿verdad? Son gerundios nada más. Yo compartía un post ayer que decía, ya agarraste por tu cuenta las palabras. Sí, y eso está debería padre. Pasarnos. Sí, claro, sí. Sí, necesitamos una borrachera lingüística. O sea, necesitamos explorar. O sea, es que tenemos un grave problema. Bueno, con las palabras existe este problema que ya nos decía don Juan, ¿verdad? Que el problema con las palabras y las frases bonitas es que cuando las escuchas te hacen sentir iluminado y ¡ay, qué bonito! Pero ya cuando las dejas de escuchar y te volteas a encarar en la realidad, pues no, estás así como en... No son nada las palabras. No son nada, o sea... A menos de que sean tuyas. Pero si son tuyas. Y si nombras, o sea, y si eres, o por lo menos buscas nombrar... novedades. Ya no te pertenecen. Pero es interesante, ¿no? Cuando intentas nombrar novedades, y el problema ahorita que tenemos es que no sabemos cómo nombrar, aspiramos a algo y no sabemos nombrarlo. El nuevo paradigma que... Y como no sabemos nombrarlo, no se nos aparece en la mente, pues. ¿No? Aunque pues para Obrador está claro, es la Cuarta República y... La cuarta transformación. Y como decíamos, ¿no? Hay mucha gente que de plano... Pero, se evita pensar y simplemente pero queda decir. Claro que es la cuarta transformación. Me parece que no, que nada más es una transformación, pues, pero ¿transformación hacia qué? Yo no sé. A esta invitación quizá que tú dices, ¿no? Sí, de esta invitación sujetos. De la moral pública. Por ejemplo, moral pública, ¿hace cuánto no escuchábamos hablar de moral pública? La última vez que yo oí de moral era el tipo cínico ese que decía que la moral era un árbol. Por favor. Sí, que daba priista, moras. Por cierto. Sí, una canción de Gloria Trevi que dice que la moral no va. ¿No? Pero pensaba en esto que tú dices, porque entonces vivimos, insisto, en esta infancia donde esperamos que el otro nos diga, ¿no? Si no se te viene la idea de cómo nombrar, esperas que la mercadotecnia o que alguien más te diga te cómo diga, lo nombras o cómo claro. le pones a esto. Sí. O que la gente que los conocemos como intelectuales o alguien, pero alguien, dígame pero qué hacer, ¿no? Es que sobre la masa de la conciencia colectiva... Por eso existimos los poetas, ya me incluí en eso que, pues, si bien la masa no maneja mucho esos conceptos de... Pero los poetas, ese es nuestro deber, ¿no? De dar conceptos y palabras, aunque existan poetas así como Sabines del sistema, también existimos poetas Pues ya están rescatando a Alfonso Reyes, ¿no? Con la cartilla. Sí, moral, sí, la cartilla, ¿no? Moral. Que luego dicen, bueno, está muy obsoleto. No, no, espérame, es que no, no, a ver. Pues entonces toda la literatura es obsoleta, ¿verdad? Y como filosofía. Y lo que pasa es que... Entonces también Benito Juárez es obsoleto. Sí, sí. ¿Y qué le dijo al presidente de España de Benito Juárez? yo creo que el comentario por ahí de que es obsoleto Alfonso Reyes viene de que, digamos, los últimos estudios acerca de la moral ya contemplan otras situaciones. Sí, sí, pues lo puedes actualizar. O sea, la moral es actualizable. Definitivamente, pues, sí. ¿No? Pero es Alfonso Reyes, digamos, el primero y aquí en México, y en mucho tiempo el único, que planteó la cuestión de la moral. Porque hace rato utilizamos el término moral, ¿no? Y lo de, ¿qué decías? Acerca de la moral. ¿La moral qué? Perdón. Bueno. Que los niños no tienen mucha moral. Ajá. Son más como instintivos. O sea, habría que distinguir lo que es la moral como prejuicio, vamos a decir, o sí, como sí, una... Sí. No, o sea, la moral petrificada, digamos. Ajá, ajá. Y, no, y otro asunto... El amaestramiento del chango. Sí, sí, sí. Sí. O el dogma, ¿no? Sí. La maestra es para y otro asunto muy, muy distinto sería el estudio de la moralidad. Sí, sí, el estudio, sí. El análisis... de dónde surge, a qué obedece, cuál es la estructura del acto moral. Y esto es lo primero que hace precisamente Alfonso Reyes, o sea, parte de lo que es el acto moral, amor y paz, sí. ¿Amor y paz? Y lo desglosa y es un análisis muy, muy incluso epistemológico, fenomenológico, sí, claro. Del acto moral. Es imprescindible, desde luego es elemental, pero es elemental porque ahí está y es algo real, ¿sí? Superado en la actualidad, sí, pero imprescindible para tomarse sí. En cuenta. Ahora, yo creo que también hay que como que tomar conciencia de que ya estuvo de desmantelar, y esto lo digo incluso en la poesía, ya estuvo de desmantelar, ahora hay que construir. De hecho, ese es uno de los principios del Congreso Nacional Indígena, ¿verdad? Que... Entonces, construir en vez de destruir. Y si el H nos sigue invitando, podríamos hablar sí, del... Bueno, sí, ya que no fructificó el golpe de Estado. sí, aquí sí. Con los inmaduros. El psicoconstructivismo social. El psicosis. De eso vamos a hablar la próxima semana. Sí. Bueno, eso yo lo llamo ingeniería social, ¿eh? Sí. Que pues no, fíjate que no es que lo que se quiere hacer es eso, es ingeniería, que la ingeniería social. No, la ingeniería, aguas con la ingeniería porque es tecnológica. Bueno, es tecnológica. Bueno, ya estamos por despedir este programa. Queremos agradecer a la librería La Rueda y a librería Mate, ahí en Pisilano Sánchez 615, y aquí a mis contertulios, que gracias que no me dejaron aquí solo porque es muy aburrido estar aquí hablando solo en el desierto. Uh-huh. Gabriel Arios, Ramiro Lomelí, invitados especiales, Isra Pound y nuestra psicóloga de cabecera, Vero. Sí. Silvia nuestra Verónica. Psicoanalista, disca. O sea, es que, bueno, yo no sí. Sé. Y allá en los controles, Jacobo Monraz, el ingeniero, y pues esperemos que haya muchos, ¿cómo llaman? Podcast ahí, que sí. Después de esta hora nos escuchen más gentes y pues los... Y si nos no son gente, aquí. Si son otra especie, no sé. No, de hecho, yo tengo esa idea de que aquí, de los tres, escuchas uno es del CICEN, otro es de la KGB. Bueno, ya, gracias por la atención. La atención, Tomón. La atención. La atención.